Ahí estaba. Empezamos otra semana de rock con el nuevo disco de Obús. En plena forma, la banda de Fortu Sánchez y Paco Laguna, uno de los supervivientes de la escena de heavy rock ochentera. Saludos de Javier del Valle. Comenzamos. Y bueno, pues en este programa que vamos a tener una de esas bandas que va a participar en el festival Escena Rock con grupos como Bus, como Warcry, como Leo Jiménez, como Sauron, como Lépoca y como los mismísimos New y aparte de Darmur, que vamos a contar con Enric García, guitarrista y miembro fundador de esta banda que lleva ya unas décadas luchando por extender su música cantada en el idioma de Shakespeare en inglés. Pues nada, recordarte que es un programa grabado que se está emitiendo martes a las 7 de la tarde, como todos los martes, 107.5 FM de Hortaleza y alrededores, zona noreste de Madrid, www.radioenlace.org. Y también puedes buscar la emisora en la aplicación TuneIn. Y recuerda que los miércoles a las 4 de la tarde estamos en asaltomataradiorock.com. Y para echarnos un cable tenemos a nuestro colaborador esporádico, el señor Leo Cebrián, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues nada, encantado, gracias a ti por venir, por que está complicado venir a Hortaleza, y gracias por haber venido. Y también dar la enhorabuena tanto a ti como a José Ramón Nieto, que Mapúas, por esa iniciativa, ¿no? Losmejoresrock.com, que es la publicación que tú coordinas aquí en España, con John Marín como director desde México, animados a montar eventos a lo largo de la geografía española y el último en Bilbao, ¿no? Pues sí, sí, pese a no tener, bueno, tenemos ahí una infraestructura de gente que nos apoya, pero no somos un medio vasco y, bueno, radicados en Madrid y Joserra en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, pues bueno, nos plantamos allí, nos trataron muy bien y fue, pues como siempre, hacemos pues fiestas de confraternización y de música en directo y buen rollo. ¿Quiénes estuvieron actuando? ¿Las bandas? Recuérdalo. Pues, que vamos a escuchar ahora una de ellas antes de dar comienzo a la entrevista con Enric García de Darmur. Pues estuvieron Synchronical desde Madrid, Delion desde Vitoria y dos bandas de allí de Bilbao, también del entorno de Bilbao en Vizcaya, que son Karcharot, que cantan en euskera, y Sabotaje, todos unos veteranos de la zona. Todo centrado en el mundo del metal, ¿no? Del heavy, desde el thrash metal hasta otros estilos, ¿verdad? Sí, un cierto abanico, pero bueno, era un metal fest y como tal marcamos unos ciertos límites. Ajá. Y pues nada, pues si te parece, antes de que de recibir a Enric García, vamos a pinchar a uno de esos grupos, Karcharot. Son unos veteranos, volvieron a raíz de la reedición, o mejor dicho, del rescate de su música, a cargo de Paco, nuestro amigo Paco, y Jesús Gadir en Cádiz. O sea, que llevaban un tiempo retirados, ¿o qué? Sí, sí, ha sido esos milagros de decir, bueno, se les reactiva desde aquí y ellos ahora están como teniendo una segunda juventud. Sí, tienen un disco editado en el 2018 que se llama L, y vamos a escuchar, porque tenemos hoy una agenda muy apretada, pues vamos a escuchar uno de los temas más cortitos de este disco, que se llama Train, para hacernos una idea de lo que es Karcharot, mostrando nuestros micrófonos, nuestra mesa de mezclas, a grupos que no son habituales, que no son masivos, pero que también merecen su espacio en este programa, otra semana de rock. We'll be right back. Just dance. Estamos con Henry García, de este pedazo o banda que se llama Dartmoor, con el disco Origins, su último trabajo. Y bueno, pues hemos escuchado el corte número 2 de Spectre Stance, porque The Birth of the Sun, que era el primer single que salió, ya lo habíamos escuchado anteriormente. Es un disco que tiene ya una trayectoria y que además tenemos horarios ya del Festival Escena Rock, donde ellos van a estar presentes, que tendrá lugar el sábado 15 de febrero en el pabellón 1 de IFEMA, Metro Feria de Madrid. Uh-huh. Así que muy, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí. Y justo cuando han salido ya los horarios del Festival Escena Rock, Dartmoor será uno de los grupos que esté presente, uh-huh, en ese festival a las 5:15 de la tarde. Y un grupo ya de una larga trayectoria, y con este disco me ha llamado la atención ciertas reacciones debido al cambio un tanto de estilo, ¿no?, del grupo. ¿Cómo veis vosotros esas reacciones de los fans más partidarios de vuestro estilo sinfónico, progresivo, de vuestra mayor contundencia? ¿Cómo ha reaccionado la gente con este trabajo? Bueno, estábamos ya un poco curados de espantos por el anterior, que ya nos dieron leña a todas las que quisieron, porque ya hicimos lo que nos dio la gana, y entonces pues ya se mosquearon un poco, y con este ya, pues bueno, pues ya estábamos curados de espanto. Así que no tenemos ningún problema, nosotros vamos a hacer lo que queramos y ya está. Uh-huh. Eso lo tenemos claro. O sea que vosotros, por ejemplo, cuando leéis este tipo de reacciones, yo por ejemplo he estado viendo, ¿no?, en YouTube y demás, ¿cómo lo tomáis? ¿Os lo tomáis un poco con buen humor? Y bueno, yo es que directamente creo que no hay que hacer demasiado caso a redes sociales, porque al final los que escriben son cuatro, ¿sabes? Y normalmente suelen escribir los más haters, son los que suelen escribir al que le mola, pues le mola, lo escucha y no escribe nada. Uh-huh. Esto es la reacción habitual. Entonces al final lo que te importa realmente ver es pues cuántos likes tienes, cuántas escuchas tienes, porque eso es lo que realmente te da un baremo, ¿vale?, de lo que ocurre. Mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de una banda muy conocida, ¿no?, de Muse, pues cuando han sacado los últimos singles, que han sacado el último disco, los ponían a parir. Madre mía, yo no he visto una cosa igual, es decir, vaya puta mierda, esto ya no es Muse, que no sé qué, o sea, todos los comentarios eran negativos, pero luego tú mirabas y veías 1,000,000 y pico de likes, y han llenado el Wanda, con lo cual al final, lo que digan las redes, pues es un poquito, hay que escucharlo, pero un poquito... Uh-huh. Con la cabeza fría, porque si no te enfrascas en... Es que como es gratis, hablar por una red social es gratis, tirar la piedra y esconder la mano, ¿sabes? Nada, la cara ya es más difícil decir, uh-huh, las cosas. Enrique, resulta, ¿tú eres fan de Muse? Sí. ¿Pudiste verlos en el concierto de Wanda? Sí, ¿y qué opinión tienes porque sobre pues... esa masificación, esa espectacularidad absoluta? ¿Hasta dónde llega, hasta dónde se pierde la música y ese espectáculo? A ver, a mí lo que no me gustó del concierto del Wanda fue el Wanda. Ya. Porque suena, o sea, vamos, de hecho me niego a volver a ir a ver un concierto al Wanda, porque me parece una mierda de estadio para un concierto. Porque, y fíjate que si no suenan bien Muse, no suena bien nadie, ¿eh?, en ese estadio. Bueno, de hecho también Iron Maiden sé que también suenan fatal, que es otra banda que normalmente suena muy bien en directo. Entonces dice, a ver, si no están sonando bien bandas de esta categoría, es que este estadio no está preparado para hacer conciertos, porque bueno, al ser cerrado se queda retumbando la onda, el sonido no sale para afuera, como pasaba en el Calderón, que salía muy bien y el Calderón sonaba muy bien. Entonces pues no me parece un sitio adecuado para hacer conciertos. Entonces yo no los había visto nunca míos en directo, me los perdí la vez anterior que vinieron con el de los drones para hacer los deportes, pues no tenía la entrada, pero no pude ir por circunstancias. Y a este tenía muchas ganas de verlos. Y sí que me decepciona un poco que el sonido fuera tan malo, pero ya digo que sé que no es por culpa ni del equipo de sonido, ni de la banda. Y bueno, lo que sí que me dejó impresionado es el espectáculo que llevan. O sea, para mí es otro nivel de espectáculo. Uh-huh. Ahora, ¿lo puedes definir como un concierto de rock? Yo creo que no. Yo creo que habría que buscar otra definición, ¿no? Exacto, exacto. Espectáculo, no sé, show audiovisual, porque es que era alucinante, o sea, Increíble. Me acuerdo que cuando estuvieron aquí Hanlet también hablamos del tema este de los haters, de las redes sociales, de la gente que se dedica a intoxicar. Leo. Sí, sí, sobre todo porque ellos les habían castigado mucho, incluso antes de aparecer Internet. O sea, Hamlet sí. Ha sido como el eterno grupo odiado injustamente. Bueno, yo creo que todas las bandas... Y también están curados de espanto, ¿eh? O sea, pasaban de todo y hacían bien, que, además. Yo creo que todas las bandas, en el fondo, que más que menos, pues tiene sus problemas de este estilo si te paras a escucharlos, ¿no? Es que mejor es no escuchar nada, y es que directamente es que ni leo nada, porque es que me parece... Me llega, porque sé que otros de la banda pues lo leen, y a veces, joder, fíjate que han dicho que no leen. Lo que no puede ser es que te influya al final a la hora de trabajar. Si tú estás trabajando, estás haciendo las cosas con ilusión, las estás haciendo bien y sabes que las estás haciendo bien, pues cuando ya llegas a cierto nivel, pues tampoco te puedes dejar influenciar. Pues que parece que la gente entiende que una banda es esclava de su primer disco. Es decir, tú sacas un disco y ya a partir de ese disco ya tienes que hacer siempre el mismo disco o siempre el mismo estilo que haces en el primer disco. Eso no es justo, ¿no? Una banda que tiene un bagaje amplio y tiene una carrera, lo normal es que vaya evolucionando y vaya tocando diferentes palos, ¿no? Pues uh-huh. Además es lo divertido y lo que yo creo que el oyente debería agradecer, debería ser todo lo contrario, pero bueno. Porque si luego hicieseis todos los discos igual, dirían lo contrario, que ya aburrís de hacer... Bueno, pero que todas las canciones son iguales, ¿no? Es que a nosotros, por ejemplo, nos han llegado a decir, por ejemplo, pues con este disco, con el anterior, hay siempre alguno que dice más de lo mismo. Con lo cual, fíjate la contradicción, ¿no? Uno te está criticando porque dice que has cambiado y otro te está criticando porque dice más de lo mismo, ¿no? Pero bueno, había otro que contestaba así, los cabrones han usado las mismas 12 notas, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, ya te lo ha dicho todo, ¿no? Hijos de puta, han tocado con las mismas 12 notas que todos los demás. De todas formas, la valoración crítica ha sido muy distinta, porque yo estuve en la presentación en los estudios... New Life, sí. En Vallecas, y los que estábamos allí nos quedamos muy asombrados, claro, porque no nos esperábamos en absoluto un giro así. Ajá. Pero el disco es un discazo, o sea, es que eso es incuestionable. Otra cosa es que... Bueno, es que estamos hablando de los haters, es decir, luego claro, por eso la que, prensa bueno, especializada ha recibido muy bien el disco, es decir, la gente que lo escucha con un criterio musical, lógicamente, entiende los giros y entiende la evolución de la banda... Y le gusta y lo valora, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los fans también lo hacen, es decir, no nos podemos dejar, es decir, los fans no odian el disco, es decir, al revés, la mayoría de los fans, de hecho, si no tuviéramos fans, pues no seguiríamos. Es decir, la mayoría de la gente escucha el disco, le ha encantado el disco y nosotros vamos por el camino que queremos correcto, ¿no? Había también uno que, por ejemplo, que decía de está claro que los músicos no hacen caso a los fans, ¿no? Yo decía, ya, o sea, que los fans eres tú, lo que tú digas tú es lo que dicen los era fans. Era el líder. Claro, ¿no? Esto es, claro, ¿por qué no escuchas a otro? Porque sí que hay otros que les gusta, ¿no? Es decir, bueno, lo que pasa es que, bueno, pues esto es tan fácil como si te gusta lo escuchas y no te gusta, pues no lo escuchas. Es que yo siempre digo lo mismo. Si te gustan otros discos, pues escucha los otros discos, ¿sabes? Si están ahí, no los vamos a quemar, ni hemos renegado de ellos, ni nada, y los seguimos tocando en directo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros vamos pasando etapas y bueno, y ahora nos apetece hacer lo que estamos haciendo y es por donde vamos a ir. Y para el próximo ya tenemos pensado otro giro completamente. Sí, sí. ¿Y ese tipo de enfoques cómo surgen? En alguna entrevista he leído que también va en función de la temática de la que trata el disco, pero bueno, sí, claro. Aunque esto sea dedicado un poco al mundo celta, tampoco te tiene que obligar a estos sonidos que habéis sacado, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, la verdad es que nos apetecía probar con otro tipo de instrumentos. Nosotros siempre hemos usado mucha orquesta y esta vez queríamos hacerlo más orgánico, porque desgraciadamente una orquesta no la podemos grabar real porque los costes se disparan. Y queríamos que todo lo que suenara en el disco fuera grabado y fuera real, no fuera sampleado, ¿sabes? Y entonces, pues por eso probamos por esta fórmula, ¿no? Entonces incluimos gaitas, violín acústico y otro tipo de instrumentos que sí que teníamos al alcance, ¿no? Y bueno, pues surgió la idea, fueron saliendo las canciones y bueno, nos gustó, creímos que era un giro interesante... Y que de hecho volvía un poco al rollo épico que es el que habíamos tenido nosotros en otros discos anteriores, o sea que por ese lado también volvíamos un poco a esa senda. Pero ya te digo que tampoco por nada, simplemente porque nos apetecía, ¿sabes? Y ahora va a ser peor, porque ahora en vez de disco vamos a sacar singles, con lo cual va a ser todavía peor. Cada single vamos a cambiar totalmente el registro. ¿Tenéis esa idea de ir editando las canciones por singles y luego ya recopilarlos debido a los nuevos tiempos también? Es que marcado por las redes sociales, por cierto. Es que no por las redes sociales, por el mercado. Es decir, es que hoy en día ha cambiado todo. Entonces es que realmente sacar un trabajo completo de golpe es un poco suicida. Nosotros lo hemos comprobado con este disco, porque hasta la mitad del disco funciona, el resto de la gente no lo escucha. Entonces dice, ¿para qué he grabado otros 5 temas? Para que no los escuche nadie, ¿sabes? O lo escuche muy poca gente. Entonces estoy hablando con datos de streaming, que es lo que hoy en día funciona, es decir, lo que una banda mira hoy en día y lo que debe mirar es streaming, no las ventas físicas. Las ventas físicas ya están no perdidas, están olvidadas por completo. Nadie se compra el disco. Me apetecía escuchar el corte número 4, Ragged Tagged Gypsy, y me gustaría que tú lo presentases un poco a nuestra audiencia, a quien no conozca el disco, porque supongo que gente que escuche el programa serán fans ya vuestros y estarán bien empapados. Así que... Bueno, pues este tema es un tema tradicional escocés que nos apeteció incluirlo en el disco, porque nunca habíamos hecho así una versión de que no fuera de música clásica. Sí que hemos hecho otras covers de otro de música clásica, de Mozart, de Beethoven y demás, pero nos apetecía meter una versión, un cover de un tema tradicional, ¿no? Irlandés, ¿no? Escocés, perdón. Y bueno, pues como curiosidad, pues por ejemplo, se estudió muy bien la acentuación Alfredo para pronunciar como un escocés. De hecho, estuvo grabándolo con un escocés y tal, y estuvo ahí con él, con las R, dejando las R y todo, todo esto, para que el acento resultara escocés y no resultara extraño. Es que como vayas a Escocia pensando en practicar tu inglés, vas jodido, ¿vamos? Sí. Bueno, pues lo escuchamos y luego seguimos charlando. Three old gypsies come to our hall door. They came brave and boldly, oh. And one sang high, the other sang low. The other sang ragga-tagga gypsy, oh. It was upstairs, downstairs, a lady went. Put on a suit of leather roan. There was a cry from around the door. She's away with the ragga-tagga gypsy, oh. The night when the Lord came in and cried for his lady, oh. His servant girl, she said to the Lord, she's away with the ragged-tongued gypsy, oh. Then saddle for me, me milk one steed, because he's the speedy, oh. Now I'll ride till I seek me bride, she's away with the ragged-tongued gypsy, oh. Now he rode east and he rode west. He rode north and south and so. Until he came to wide open plain, he was there that he spied his lady, oh. How could you leave your goose feather bed and blankets strewn so calmly, oh? And how could you leave your noodle with a lord, all for a raggle taggle gypsy, oh? What care for me goose feather bed and blankets strewn so calmly, oh? Tonight I'll light it wide open field in the arms of the raggle taggle gypsy, oh. Your house, angel land, how could you leave the money, oh? How could you leave your only with the Lord, all for a raggle-taggle gypsy, oh? What care for me house and me land, what care I for the money, oh? Rather have a kiss from a yellow kiss and lips up away with a raggle-taggle gypsy, oh. Pues Ahí estaba la canción de esta banda con Alfred Romero a la voz, Enrique García a la guitarra, Dani Fernández al bajo y Roberto Capa a la batería. Sí, y... bueno, y ahora ya con Pablo Sánchez a los teclados, que ya lo hemos fichado definitivamente al chaval. O sea que ya sois quinteto definitivamente, sí, ¿no? Sí, sí, importante, sí. Importante los teclados en un grupo con vuestras sonoridades. Él ha grabado ya, grabó el disco, ya venía tocando con nosotros en directo y bueno, ya este año estuvimos hablando con él para ya se incluyera la banda ya como miembro oficial. Y la verdad es que para nosotros le testeamos que nos llevemos bien primero, porque si no, que vaya de nuestro rollo, de nuestro palo, que si no luego es un lío para giras. Henry, ¿consideráis que sois una banda distinta en cuanto a funcionamiento, incluso en cuanto a la proyección internacional que habéis tenido? Y también un poco cierta parte de marginación, por decirlo así. ¿Que habéis tenido casi más proyección fuera de España que aquí en este país? No creo que seamos una banda diferente a cualquier otra banda española. Creo que tenemos los mismos problemas que tienen todas las bandas españolas, porque todos vivimos en el mismo país, a fin de cuentas. Es un país muy difícil para dedicarse a la música, para hacer música, porque no hay absolutamente ningún tipo de apoyo por parte del Estado. La música no se considera arte en este país, desgraciadamente. Entonces pues los músicos lo tenemos muy complicado para sobrevivir y tenemos los mismos problemas, seamos una banda de rock, una banda de metal, una banda de pop, da igual, todos tenemos los mismos problemas al final y las mismas mierdas. Yo aquí, viendo vuestra trayectoria, ahora mismo, ¿cuántos años cumplís? Porque hay una parte que es la formación de la banda y otra parte que desde que grabasteis el primer disco, claro, ¿no? Claro. Nosotros hicimos hace 3 años, creo que fue el 20 aniversario, el concierto de 20 aniversario, que era de la fundación de la banda. Y ahora, en el 2019, ha hecho 20 años de que salió el primer disco, salió en el 99. Vale. Así que ya estáis que en el año 21 desde el primer disco y... una trayectoria que lo que yo digo, ¿no? Que parecéis como un grupo de culto, ¿no? Bueno. ¿Os hubiese gustado tener más actuaciones, más poder desarrollaros más? Es complicado, ¿no? Armar una gira por el territorio español. Ahora está muy complicado. Ahora está muy complicado porque hay mucha masificación, hay muchísimas bandas y ya te digo, y poca demanda también porque un poco todo conduce a festivales. La gente prefiere ir a un festival a ver 20 bandas que ir a un concierto a ver 2. Además, el festival lo va a ver en un escenario grande, súper chulo, con pantalla, con unas luces estupendas, mientras que en una sala es otro tipo de concierto. Entonces yo creo que la gente ha perdido, sobre todo la gente joven, yo creo que ni sabe lo que es un concierto de cerca, ¿no? Donde ves al músico, donde la mayoría de la gente joven está acostumbrada a ir a festivales, pero no conoce el concierto de sala, ¿no? Y se está perdiendo un poco, esta es la realidad. Por lo mismo que te cuento, es decir, porque no hay ningún tipo de apoyo, todos los riesgos los tiene que asumir la banda y es muy complicado, ¿sabes? Es muy complicado, pero para nosotros y para casi todas las bandas. Leo, por favor, ¿quieres? Sí, a mí me gustaría comentaros una cosa y es que hay quien dice que lo más interesante del festival sois vosotros y la época. De este festival. Bueno, no sé, yo creo que cada banda, a mí por ejemplo, yo estoy deseando ver a Ñu. Porque nunca no los he podido ver nunca en directo y tengo muchas ganas de verlos. Claro. No, yo mi pregunta iba en el sentido de que ¿cómo animaríais a la gente a que fuera pues un poquito más pronto? Claro, porque es una hora complicada. Bueno, y se puede perder dos buenas bandas que seguramente no haya visto mucha gente, de la que sí va a ir a ver. Bueno, yo conocido. Creo, siendo un festival largo, lógicamente habrá gente que llegue más tarde, pero también habrá gente a lo mejor que se vaya antes, porque esto es así, que yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, la gente paga una entrada y luego no disfruta de todo el espectáculo, ¿no? Bueno, pues haya cada cual con lo que haga, ¿no? Yo cuando pago una entrada intento ver a todas las bandas que me ofrezcan, ¿sabes? Pero bueno, yo entiendo que la gente un poco pues va a su bola Y hoy en día también la gente como que se hace de un grupo o se hace de otro, como si esto fuera una competición. Sí, como si fuese competición de fútbol, ¿no? Sí, como un equipo o eres de fútbol, ¿no? Del Madrid o del Barça. Claro, mientras que lo normal cuando tú vas a ver un espectáculo es que pues incluso bandas que no saben ni quiénes son, las ves, de pronto te gustan y descubres bandas, ¿no? Entonces, pues bueno, no todo el mundo es igual, pero bueno, yo creo que habrá muy buena entrada desde el principio, estoy seguro, porque bueno, nosotros en Madrid tenemos mucha acogida, habrá mucha gente que quiera vernos a nosotros, y yo creo que también hay mucho público que le llama la atención este último disco y tiene ganas, además por referencias, ya hemos tocado en el Leyendas del Rock también, que estuvo hasta arriba de gente para vernos, entonces yo creo, no habrá problema, creo que tanto como La Época, como nosotros, como Leo Jiménez, que somos los tres primeros que salimos, estará el festival con buen ambiente y lleno. Pues veo aquí los horarios a las 16 horas la apertura de puertas, 16:25 La Época, 17:15 5 y cuarto Dartmoor. ¿Cuánto tiempo haréis? ¿Unos 3 cuartos de hora o no? 40 llegará? Minutos nos han dicho. 40 minutos. Luego a las 6:10 Leo Jiménez, 7:25 Sauron, 20:45 New, 22:15 Warcry y a las 0:40 horas Obús. Que sí, que seguramente habrá gente que por cuestiones de transporte. Sí, es posible que gente o gente que a lo mejor pues no le. Es que es un festival muy variado, yo creo que es muy interesante porque mezcla varias generaciones de músicos, y yo creo que está muy bien planteado, porque creo que hay un público a lo mejor más de New y de Obús, ¿no? Más mayor. Otro público más de nuestra generación, ¿no? Que nos sigue a nosotros, a Warcry, a Leo Jiménez, Sauron, y luego a lo mejor los más jóvenes de La Época, ¿no? Que es una banda más reciente, ¿no? Entonces, pues yo creo que se juntan un poco varias generaciones y es también yo creo que bonito para la gente a lo mejor que no ha escuchado esas bandas, a lo mejor la gente del público de Obús pueda escucharnos a nosotros o a Leo o a Sauron o a Warcry, y igualmente para el público de Warcry o nuestro o de Leo pueda escuchar por ejemplo una banda como New, que a mí me parece una de las bandas mejores que hemos tenido en España y muy, muy infravalorada también, por ejemplo, ¿no? O busques un clásico, ¿no? Es decir, si llevan tanto tiempo ahí es por algo, la gente debería pensar, hostia, pues esta banda lleva tanto tiempo ahí en la brecha, será por algo, ¿no? Vamos a quedarnos a oírlo, que seguramente lo harán bien, ¿no? ¿Tiene buena relación con los compañeros de Escena, ahora que Escena Rock? Veo que a todos les sabes valorar, porque claro, todos tienen sus puntos positivos, te gustarán más o menos, claro. Efectivamente. Hay que saber valorar gente que se ha dejado la piel durante décadas y décadas, y otros un poco menos es que tiempo, y me parece muy positivo, ¿no? Porque muchas veces sois los propios músicos los que claro. Os vais pisando la manguera, por decirlo así. Sí, pero eso pasa por la falta un poco, lo que te comentaba antes, ¿no? La falta de medios, la falta de oportunidades, al final rivalizas, ¿no? No te queda más remedio. Pero todos estamos en el mismo saco, ¿no? Cuando ya llegas a cierta edad te das cuenta de que no tiene mucho sentido y que todos estamos en lo mismo. Y todo el que está ahí no se lo ha regalado nadie. Cada banda que está ahí, que llega y que es un poco conocida, se la ha tenido que currar a tope, porque nadie regala nada en este país más, porque ya tengo que es un país donde desgraciadamente no tenemos ningún tipo de apoyo externo, apoyo del Estado hacia lo que es la música, y creo que lo normal es que nos llevemos bien, no solo eso, sino yo, me gustaría que hubiera un sindicato de músicos, que no lo hay, por ejemplo. Es como, dice, ¿cómo nos van a respetar como trabajadores si no tenemos sindicato y no tenemos de nada? ¿Sabes? Entonces, pues te torea a todo el mundo. Y al final nos torean a todos, ¿sabes? Es decir, a uno que sea más potente, otro menos potente, pero todos acabamos toreados, ¿sabes? Por diferentes personajes que hay por ahí, ¿no? ¿Y Dartmoor, qué tal os sentís tratados por los festivales? A veces tan cerrados, con siempre los grupos de siempre, ¿no? Ciertos festivales que también, pues, hay una serie de grupos de la escena un rock urbano, rock mestizo, que a veces margina también a las bandas de metal. Bueno, no sé. Es que yo realmente, Dartmoor no lo considero una banda de metal, considero que somos una banda de rock. y por ponerle una etiqueta, por ponerle un ante, para mí somos una banda de música. Es que creo que al final tanta etiqueta y tanto etiquetar a todo el mundo, al final lo que provoca es que tú dejas de escuchar algo. Cuando ya tienes tanto, dejas de escuchar algo y te guías por una etiqueta. A lo mejor te estás perdiendo algo que te encantaría si te pusieras a escucharlo, ¿no? Simplemente porque le han puesto una etiqueta. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Es normal que los periodistas busquen una manera de orientar a la gente, pero es que ha excedido, la etiqueta ha excedido a la propia música, y eso no puede ser. Es decir, una banda no está obligada a hacer algo porque tiene una etiqueta puesta encima, sino que puede hacer música como quiera y luego la gente valorará si le gusta o no le gusta. Así debería ser. ¿Sabes? Pero bueno, a veces ocurren estas cosas, ¿no? Pero me supongo que, por ejemplo, llegar a un festival de estos donde están gente como Warcry, como New o como Obús, es bastante complicado, ¿no? Hay que mover muchos hilos o tener muy, muy buenos contactos. Y además, si no me equivoco, vosotros recientemente cambiaseis un poco de management, ¿no? De orientación de management. ¿Cómo estáis viviendo este tipo de situaciones desde la banda? Sí, bueno, al final buscas tus oportunidades. Ya te digo que nadie te regala nada y hay que lucharlo todo, ¿no? Es cierto que a veces los festivales son un poco cerrados por lo que te estoy diciendo, por el tema de etiquetas, porque dicen, no, es que nosotros buscamos grupos con esta etiqueta. Al final es música, ¿no? ¿Por qué consideras que el público que va al festival no le va a gustar otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, aquí ya entraremos en un debate con los promotores y la gente. Sería una pregunta más para la gente que lleva los festivales, ¿no? Porque a veces se cierra a llevar a cierto tipo de bandas, ¿no? A lo mejor de metal o de pop o de otros estilos. Ya te digo, porque simplemente tienen una etiqueta puesta encima, ¿no? Leo. Sí, creo recordar que en la presentación del disco os preguntamos, o directamente nos lo dijisteis, que preferíais hacer pocas actuaciones escogidas, concretas, bien preparadas, sí, que no rebajar claro. Los estándares de calidad en cuanto a claro, la eso, sala, etcétera. Eso es muy interesante porque es calidad por encima de cantidad, claro. Sí, eso nosotros lo tenemos claro. Preferimos hacer 2 conciertos bien que 20 mal, ¿sabes? Lo tenemos claro, pero también porque hemos llegado a ese punto, ¿sabes? Es decir, hemos tocado muchos sitios, hemos tocado en condiciones muy malas muchas veces, ¿no? Yo llegué a tocar un concierto donde me ponían el amplificador y se han llegado a romper hasta 3 amplificadores estando tocando. Y en medio del concierto que no suena el amplificador, venga, cambia el amplificador porque la instalación de estaba mal. Claro, imagínate los chavales que han llevado encima su amplificador para dejártelo. Serán unas locuras. Te podría estar contando historias de aquí a mañana. Entonces, tú llegas a un punto donde ya tienes una edad donde dices, mira, o tocamos bien o prefiero no tocar, ¿sabes? Ya está. Y es una decisión que tomó la banda en su día, pues te digo también porque tenemos una edad. Cuando tienes 20 años, pues te lías la manta a la cabeza y tocas donde sea y como sea, ¿no? Te dicen, venga, aquí en el corral, pues en el corral. Y no es que ahora nos dé cosa tocar en un corral. Si tenemos que tocar en un corral, que tocamos en un corral, pero por favor que esté todo para que suene bien, porque tampoco nos parece justo que la gente pague una entrada por ver un espectáculo lamentable, ¿no? Que a veces pasa eso, ¿no? A veces no se cuida el sonido y el público acude a un festival o acude a, bueno, pues mismamente lo que ha pasado con Muse hasta el más alto nivel, ¿no? Es decir, vas a ver a Muse y tú esperas escuchar lo que te cagas y resulta que el estadio es una mierda y aquello suena al aborto, ¿no? Entonces dices, pues esto no es justo porque yo he pagado una entrada. Sobre todo con lo que cuesta esa entrada, ¿verdad? Efectivamente. Y lo encantada que está la gente de pagar 100 euros por una cosa que luego no lo vale. Claro. ¿Por qué? Porque te falta, es decir, tienes el nivel, tienes lo audiovisual, lo tienes, es decir, lo estás viendo, pero el sonido no acaba de ser. Y mira que intentaron ponerlo bajito para que no retumbara y tal, porque yo vi los esfuerzos que hicieron, porque yo como el controlo de la historia me estaba fijando y digo, joder, se volvía loco el técnico de sonido intentando que aquello sonara, pero era imposible por el recinto. Pues eso me parece lamentable. Al final, a fin de cuentas, los promotores no, en este sentido, algunos promotores no cuidan que cuando tú vas a un sitio aquello suene como tiene que sonar, ¿no? Y muchas veces hay bandas que ponen el parapeto de no, no, aquí no toco, si no hay estas mínimas condiciones, no toco porque prefiero tocar bien y que suene bien porque mi público merece escucharlo adecuadamente. Pero al final cuentas son decisiones. El problema a veces es que el público somos poco exigentes. Sí. ¿Eh? Sí. Mira, te voy a contar una anécdota. Aquí como puedes comprobar, tocamos todos los palos, con lo cual tocamos un poco de todo en cuanto a música, aunque ahora principalmente rock. Uh-huh. Pero yo, el concierto donde he visto el público más exigente de los que he ido los tres o cuatro últimos años, en el de Víctor Manuel, donde la gente empezó a silbar porque no... retumbaba y no se oía correctamente. Y a mí me sorprendió que gente que la mayoría de ellos andaban ya por las siete décadas de vida, que fuesen mucho más exigentes que... Efectivamente. Y me llamó la atención extraordinariamente. Claro. Abuchearon y tuvieron que parar el concierto. Sí, sí, sí. Yo he ido a... de pequeño iba a muchos teatros con mis padres y tal. Y como un día aquello no sonará, mis padres se levantaban y ponían una reclamación. De no, no, oiga, yo he pagado una entrada por ver este espectáculo en condiciones, no es que está Rafael, me da igual, es que no está sonando como tiene que sonar, y exigían, el público exigía que se escuchara en condiciones, con unas mínimas condiciones, ¿no? Y esto muchas veces parece que como que da igual, pero no debería dar igual, porque al final el perjudicado es el público, ha pagado una entrada por escucharlo, y si no está en condiciones es porque no se ha gastado el dinero suficiente o no se ha tenido el cuidado suficiente para que aquello técnicamente suene bien, ¿no? Entonces es muy lamentable, ¿no? Hay otras veces que hay otros lugares que suenan de maravilla, como por ejemplo el Jardín Botánico este de la Ciudad Universitaria. Ah, sí, sí, sí, sí. Eso es una maravilla, ver un concierto ahí. Yo estoy viendo a King, que por cierto tocan el lunes que viene otra vez en Madrid. Y yo salí encantado allí y dije, madre mía, cómo suena esto, yo quiero tocar aquí. Pues nada, nada, hay que moverlo eso. Sí. O sea, eso es un sitio bien preparado, además súper cómodo para la gente. Me encantó, la verdad. Es un espacio muy interesante. Lo que ocurre es que, sinceramente, por ejemplo, el Teatro Circo Price y el Jardín Botánico, es verdad que hay un cierto veto a los grupos que se salgan de un cierto patrón. Ellos tienen una línea de negocio que claro, es pues hay... muy concreta y que no vamos a definir, pero que bueno, que tira al elitismo. Uh-huh. Y pues ahí tenemos la eterna pregunta de siempre que vamos a la presentación, nos quedamos diciendo, bueno, pues mira, va a tocar alguien de ZZ Top y hay algo por ahí, claro, pero pues no se atreven a dar ese paso. No, claro, claro. Sí, pues es lo que pasa, ¿no? De que a lo mejor piensan que hay menos público para... No sé por qué razones lo hacen. Pero la pena es que no haya otros espacios en una capital como es Madrid, por ejemplo, donde sí haya esos recintos adecuados y donde a lo mejor la línea sea otra, sea más de rock o más metal o hip hop o cualquier otro estilo, ¿no? Es decir, a mí ya te digo que me parece mal que un teatro o un recinto te clasifique y no te deje, porque al fin de cuentas en un recinto debería haber espectáculos de todos los estilos en cada uno, ¿no? Pero bueno, ya que está puestas estas, digamos, etiquetas y estas marcan los estilos, por lo menos que haya recintos adecuados para todos, porque al final tienes que acabar tocando en un garito de mala muerte y dices, claro, es que no suena, es que el rock no suena bien, claro, pero ¿cómo va a sonar bien ahí? ¿Sabes? Es decir, déjeme usted tocar en un teatro y verá qué bien suena. Claro, esto es como todo. Uh-huh. Enrique, ¿tenéis aparcado ahora vuestra proyección internacional un poco? Joder, porque es que cuando ves vuestra biografía, con éxito de ventas, de crítica en Japón, primera banda que toca en Brasil de aquí, española, de hard rock, de metal, de heavy metal, conciertos en Rusia, respetados por la prensa especializada en todo el mundo y no sé, ¿ahora os veo un poco más apartados de ese terreno o qué proyectos hay en este aspecto? No es que estemos apartados, es que al fin de cuentas es siempre la pejería que se muerde la cola, es decir, pasa igual, ¿no? Es decir, al final decides que o hay un mínimo de condiciones o no vas a tocar. ¿Por qué? Porque la primera vez que vas a tocar a Rusia, pues te hace mucha ilusión, porque además dices, joder, no ha tocado nadie, ninguna banda en Rusia, vamos a ser los primeros que toquemos. Te hace mucha ilusión, vas y tocas. Pero claro, cuando vuelves ya con la satisfacción, dices, bueno, ¿y qué hemos sacado de tocar en Rusia? Sí, nos ha visto mucha gente, pero ¿y el bolsillo cómo está? Pues hemos perdido X. ¿No? Dices, bueno, pues la siguiente vez que vayamos ya pedimos más. Va la siguiente vez y resulta que tampoco. Y no, es que ganas promoción, es que ganas no sé qué, y llega un punto donde ya no te hace ilusión ir a tocar a Rusia, ¿entiendes? Siempre hace ilusión un concierto, entiéndeme, no me sí, malentiendes. Sí, no, hombre, si es que es totalmente comprensible. ¿Entiendes? Pero, es que... pero no tienes 20 años, es decir, para nosotros hacer un concierto, nosotros todos tenemos ya hijos, tenemos nuestras familias, moverte a irte a un país... Bueno, Rusia todavía es un país donde hay cierta seguridad, pero por ejemplo irte a México a tocar o a algunos países de Latinoamérica donde si no te garantizan una seguridad, pues nosotros preferimos no ir a tocar antes que jugarnos el cuello, pero así de claro, te lo digo. O sea, decir, pero es que me parece normal, es decir, y eso no significa que no queramos tocar, claro que nos gustaría tocar, pero por lo menos garantízame que vamos a tocar en una sala, que va a haber una seguridad, que va a haber un X, es decir, porque tampoco, ¿por qué? Pues por lo que te digo, porque ya hemos ido, ya nos, bueno, nos hemos llegado a encontrar en situaciones de decir, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, que igual aparece un tío con una pistola y nos mete un tiro, entonces claro, cuando estás allí no te das cuenta, pero cuando vuelves aquí dices, hostia, me la voy a volver a jugar por tocar un concierto que tampoco me va a sacar de pobre, porque es que tampoco salimos de claro, pobre. Claro, entonces... ¿Y en algún momento llegasteis a plantear cambiar vuestro lugar de residencia para tratar de afianzar esa proyección internacional o no se dio el caso? Yo creo que nunca nos lo hemos llegado a plantear porque, a fin de cuentas, cada uno está arraigado en... Es decir, yo tengo aquí mi familia, mis padres, otros tienen sus padres, sus hermanos, cada uno tenemos nuestra familia aquí. Entonces, jugártelo todo, irte, es complicado. Uh-huh. Es complicado. Pero hace años, cuando erais más jóvenes y a lo mejor... Claro, pero es, que no éramos tan jóvenes. Ya, sí. Esa es la historia. Mira, cuando salió el primer disco, yo tenía 26 años. Claro, claro. ¿Vale? Ya no era tan joven, ¿vale? Enseguida te metes en los 30, ya con los 30 no tienes 18. ¿Entiendes lo que te digo? También porque aquí normalmente las bandas, es difícil que antes de la treintena una banda empiece a realmente tener... ¿Por qué? Pues por lo mismo de todo. Es decir, porque la falta de oportunidades, la falta de sitios para tocar. Yo ahora, por ejemplo, yo trabajo de profesor de música y trabajo con muchas bandas de chavales jóvenes e intento darle la oportunidad de que mucho más jóvenes empiecen y puedan tocar. De hecho, en el concierto 20 aniversario llevé una banda de niños que son alumnos míos y tocaron, la gente se quedó flipada, claro, ver salir ahí unos micos, uno que el batería tenía 8 años, decía, pero ¿qué me están contando? Y que tocaban temas de AC/DC, de tal, y los defendían muy bien, ¿no? Entonces, yo estoy intentando trabajar en eso, en que los chavales tengan la oportunidad más jóvenes, porque es una pena que no haya oportunidad de tocar, que no haya un circuito de sitios en Madrid donde se pueda tocar con garantías. Pero es lo de siempre, se ha llegado ahora al ayuntamiento, han llegado aquí el señor Almeida y ha empezado a cerrar sitios. La sala cool donde presentamos nosotros el disco la han cerrado, sí, ya no sí, se pueden sí, hacer sí. conciertos. Es decir, es que es al final lo de siempre, es decir, si es que cuando desde las propias instituciones, que es, las pagamos todos, no se apoya absolutamente nada la escena musical de la música en general, ya te digo, pues es muy complicado que ella por sí sola, sin estar organizada, porque tampoco tenemos ni sindicato de músicos, ni de promotores, ni de nada, es decir, cada uno va a su puta bola buscándose la vida y así es muy complicado que las cosas vayan para adelante y se pueda... conseguir algo pues como lo que tienen en Reino Unido, ¿no? Que tienen un circuito donde las chavales salen, claro, luego nos asombramos, joder, es que todas las bandas que salen allí son la hostia, claro, nos han jodido, están tocando desde los 15 años, todos los fines de semana, pues, encima con pagándoles, poniéndoles sueldos y de todo, pues las cosas son como son. Entonces, de los premios Odeón no te preguntamos, ¿no? Mejor no. Oye, ya para ir finalizando, joder, la verdad que es que claro, nos tiraríamos aquí horas y horas. Además, no te conocía, eres un excelente conversador y me gusta, ¿no? Porque hemos tratado temas que no se tratan solo de... Mi mujer me dice que no me callo ni bajo. Y ha sido, la verdad que ha sido un placer enorme, ¿no?, en entrevistarte. Pero bueno, pues de cara al concierto del 15 de febrero, que va a ser cortito, ¿cómo lo enfocáis? ¿Os vais a centrar en el último disco? Y una banda sí. como vosotros, ¿tenéis complicado en tan poco tiempo hacer un show ágil? Yo lo veo así, vamos. Bueno, no creas, estamos acostumbrados. Tampoco nos preocupa mucho el tiempo que tengas para tocar, hombre. Si tienes mucho tiempo, pues mejor, pero si tienes poco tiempo, pues también. Para mí el mejor concierto de la historia lo dio Queen en el AIDS, y fueron 20 minutos lo que tocó. Es decir, y para mí eso fue una absoluta... Ese día rompieron la baraja completamente y cambiaron el mundo de la historia de la música, ¿no? Entonces, para mí el tiempo es indiferente. Lo importante es que el tiempo que estés arriba lo hagas a tope y la gente disfrute contigo, ¿no? En cuanto a qué vamos a tocar, pues en principio, como vamos a llevarlos tanto a Oscar al violín como a Germán con la gaita, basaremos lógicamente para que puedan estar el máximo de tiempo en el escenario, sobre todo en el último disco, y tocaremos algún clásico. Pero nos gusta tocar el último disco porque es lo que estamos defendiendo ahora y creo que a la gente también lo va a agradecer. ¿Algún tema para despedirnos que te apetezca así un poco de la línea más hard rockera, que por tocar un poco otro palo del disco dentro del programa? Pues pon Crossing Through Your Heart, que ha sido el último videoclip y además ha funcionado muy bien. Crossing Through Your Heart, que es el corte número 3, pues vamos a por él. Y pues nada, pues muchas gracias, un placer recibirte. Nada, gracias a vosotros. Y esperemos que Dartmoor siga teniendo una larga vida con ese regusto por encontrar, por buscar sonidos, por no acomodaros y por buscar la excelencia. Así lo intentaremos al menos. Pues vamos con este tema, Crushing Through Your Air de Origins, el último disco de Dartmoor. Con él nos despedimos. You vibrate with the beat. Keep on with us, feeling rock inside. And you will feel it's crossing through your heart. Feeling it the rhythm from the start. Love with that emotion, step as part. Swinging while you feel. Ground. swinging while you're feeling the music in your heart. Feeling deep through.